Samantha, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Acá te saludan Walter y Manuel en la segunda parte de la mañana de Radio Encuentro. Buen día. Buen día, chicos. ¿Cómo están? Bien. Acá, preocupados. Bueno, ¿cómo les fue ayer a la tarde? A la siesta era la reunión, más o menos. A la siesta, a las 2 de la tarde, la convocatoria era una parte del consejo escolar, sí, y otra parte la directiva de la escuela. Sí. Lo importante es que, para dejar en claro y para separar tantos y términos, la propuesta que nos llevaron a nosotros ayer... a los papás, es lo que se llama una propuesta pedagógica, o sea, con respecto a lo que es la educación de los niños, puntualmente. Ajá. No el tema del funcionamiento escolar, porque hasta ese momento no había un panorama claro del tema de cómo está el tema de la situación edilicia, ¿sí? Uh-huh. Entonces, la propuesta pedagógica organizada por la supervisora de lo que es la parte pedagógica del consejo escolar, más la directora, era... con este apoyo de la parte de mantenimiento escolar, poner un calefactor eléctrico, creo que se llaman calefactores convectores se llaman, sí, un calefactor eléctrico en una determinada cantidad de aulas de la escuela, no la totalidad de las aulas, la propuesta era una escolaridad fraccionada, entonces, por ejemplo, primero, segundo y tercer grado, todos los días tendrían clases. Cuarto y quinto grado tendrían un día alternado con los de sexto y séptimo grado. Ajá. ¿Sí? Entonces, un día, o sea, todos los días, primero, segundo, tercero, y alternado cuarto, quinto, un día, al otro día sexto, séptimo, al otro día cuarto y quinto, al otro día sexto y séptimo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Que no tenés todas las aulas de la escuela en funcionamiento. Solamente cuatro o seis aulas con esos calefactores. Los papás no la aceptaron esa propuesta. Entonces, la convocatoria ahora de esta, o sea, la propuesta es pedagógica con el apoyo de lo que es mantenimiento escolar, ¿no es cierto? Sí. De lo que es la parte de mantenimiento escolar. Con esta negativa de los papás a no aceptar esta propuesta de escolaridad fraccionada, así, de aparte, por así decir, y no y querer tener el funcionamiento de la escuela en su totalidad, se decide no retomar las clases hoy, porque el proyecto era para que hoy retomáramos a clases. Claro, claro. Y entonces se decide que no, y ellos nos vuelven a convocar una reunión ahora para el viernes a las 2 de la tarde. Para tener otra propuesta, uno imagina. Para tener otra propuesta, sí. Que queremos que sea la de los papás, que la escuela completa vaya a la escuela. Claro. De primero a séptimo grado y todos los días. Pero fíjate, o sea, yo soy mamá de un solo niño... cuarto grado, bueno, hoy día, mañana no. Pero una mamá que tiene tres nenes, uno en primero, uno en cuarto, y otro en sexto o séptimo, ¿qué hace? Un día manda dos nenes a la escuela, al otro día a otros dos nenes, al mismo de primero, pero al otro claro, de sexto. O sea, no, tampoco es una situación favorable para toda la cuestión organizativa, después todo lo que viene después, ¿no es cierto? Organizarse en el hogar y todo lo demás. Bueno. Pero bueno, ahora es como que ahora tenemos este interpaz, por así decir, cuatro días más perdido de clase, o sea, ya llevamos cuatro la semana pasada, más los cuatro de esta semana, que claro, bueno, por eso digamos que fue corta, a ver qué vamos a quedar el viernes a las 2 de la tarde. ¿Y no? ¿Las notas las entregaron todas y alguna las hubo notas algún las tipo? Sí, nos atendieron por lo menos personalmente las secretarias de cada uno de cada uno de los sectores, exacto. En el casa de gobierno al gobernador se la deja en esa entrada, en educación a la secretaria del secretario de educación del ministerio, porque no nos olvidemos que el ministerio es completo, educación y derechos humanos, después tiene su secretaría, entonces bueno, en la secretaría de educación quedó la nota esa, nuestra preocupación, nuestra firme decisión de decir no queremos parches, queremos un acondicionamiento completo de la escuela, y también mencionar por lo menos también participación de otras autoridades y entidades. Bueno, el intendente también nos recibió la nota, personalmente lo conozco, me tiró algunos tips también como para ponernos en la postura nosotros como papás, yo sé que también él ha hecho sus averiguaciones, así que eso también lo quiero agradecer. Concejales también están al tanto, porque un concejal estuvo ayer en la reunión presente, mira, concejal Santo, lo vamos a decir, mira. Así que bueno, una comunidad completa comprometida por un desarrollo, o sea, por un derecho que es de los niños, y yo lo remarco siempre, de los niños, de los trabajadores, docentes y personal de apoyo. ¿Estuvieron con la Lunga? Que era una... No, ella no estuvo en la reunión de ayer. En la reunión de ayer hubo una persona que trabaja con ella, pero por eso te digo, de la parte técnica todavía no hay. No, claro, ayer era propuesta pedagógica, a ver cómo podemos hacer para no seguir perdiendo las clases, o sea, el contenido educativo. Por eso esta señora se tenía que abocar a esa parte, y después a lo mejor tenemos que tener un panorama más claro de lo que es lo edilicio, que tal vez nos lo presentarán el viernes. Bueno. ¿Estamos? Queda clara más o menos la situación. O sea, la propuesta de esta señora es la pedagógica. Sí, sí, sí. Y con el apoyo de mantenimiento escolar, el poner un calefactor en cada aula, es este tema. A empezar las clases, que bueno, pero no las empezamos, no se dan problemas, pues no las empezamos. Así que bueno, le puede resaltar la comunión de los padres, la decisión firme de... O sea, yo sé que para todos es difícil. ¿Dónde dejamos a los niños? Sobre todo los que trabajan en la administración pública, no es mi caso, pero bueno. Pero en eso también nos tenemos que solidarizar y darnos una mano también, ¿sí? Uh-huh. Y un montón de cosas más que vienen detrás, ¿sí? Así que... Bueno... Ahí están. Lo importante, lo que me parece de lo que decía Samantha, es también esta unidad de los padres, esta posibilidad que están teniendo de claramente, bueno, de expresar qué tipo de escuela quieren y que sean respetados. Exacto.